El Bicho Rector te presenta esta noche a su invitado especial. El Bicho Rector está sonando de fondo. 8894 de Banda de la Muerte, nuevo disco, y están acá con nosotros, chicos. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. La verdad que no solo nos gusta mucho la banda, pero aparte de haber escuchado el disco, está buenísimo. Y ahora que lo veo así, en formato físico, como corresponde. Ahí volvés a revalidar, yo revalido el sostener el físico, ¿no? Somos fanáticos del soporte nosotros, nos explotamos exactamente a lo más que podemos. Y no solo esto, el vinilo. Cassette viene ahora también. Sí, el cassette. Se vuelve cassette. Dentro de poco sacamos láser disc y todo. Bueno, ¿cómo andan? Mañana lo presentan. Va, lo lanzamos. El lanzamiento. El lanzamiento, sí, claro. Y digamos, ¿cuál es el punto de partida de 8894? El punto de partida es... ¿Cuál fue? Digamos, como musicalmente, queríamos que sea algo como súper sincero, y es muy, muy fresco, muy, muy inmediato, ¿viste? Fue una cosa que, como una meta que nos pusimos, resolverlo en 6 meses, tener el disco grabado. Listo, en 6 meses hicimos las canciones, hicimos los demos, armamos las letras, las maquetas, mandamos demos allá para que se escuchen, que vuelva una respuesta del productor. Hubo viaje por medio para tener ahí un encuentro con el productor. Hubo muy buena onda por parte de él en 6 meses se propusieron. Es que nosotros medio que laburamos así. Nosotros es como que nos ponemos plazos y le apuntamos a esos plazos, porque es como el plan de laburo de la banda. O sea, no, a mí particularmente me paraliza un poco el hecho de no tener un norte, ¿no? Y no poder ir cumpliéndolo. Entonces nosotros nos vamos poniendo como muy entre comillas hitos dentro de la carrera de la banda, y los vamos yendo a buscar. O sea, muchas veces nos ponemos límites muy altos, como aspiraciones altas, y quizás a veces no llegamos tan alto, pero en el camino de ir a buscarlo vas a estar mucho más arriba de donde estás parado. Como dice mi amigo Johnny siempre, cada vez que me metí en un quilombo salí mejor parado de como estaba antes de meterme. Esa es como medio la filosofía de laburo. Y la verdad que ya a esta altura del partido, de la vida, de nuestras relaciones, como porque Banda de la Muerte somos muy amigos, es como una super familia con todas lo que tienen las familias. Es como que, viste, cada él vez es que... mi hijo, por ejemplo. Claro, no me está pasando la cuota. Sé cómo lo tengo que cuidar a veces, sí. La puta madre. Nada, como que todo el tiempo los objetivos a cumplir son como súper oníricos en el momento de la partida. O sea, todo eso que aspirabas cuando eras chiquito, que flasheabas en el momento que te fuiste a comprar el primer bajo, sí. Toda la historia... bueno, parecían imposibles en un momento, y de repente te das cuenta que quizás muchas cosas que no tienen ni siquiera que ver con la repercusión de la banda ni con la fama, ni más, están ahí y las tenés que ir a buscar. Sí, claro. Sí. Tiene que ver también con eso, con seguir manteniendo esa emoción que te genera cada cosa, ¿viste? Uh-huh. Te vas metiendo ahí como metas más zarpadas. El disco se llama 8894 o 8894, como quiera interpretarlo cada uno. Exacto. Yo lo puedo decir como lo interpreté. Ah, por favor. El primer disco de Danzy hasta el cuarto. Ya se lo habrán dicho igual. Sabés que no, no está tan errado. ¿Viste? No tiene que ver. Igual pará, lo leí en algún lado, pero no tiene, me gustó un porque, comentario de, o sea, de alguien. En algún lado lo leí, pero me encantó. Pero ¿sabés lo que tiene? Son esos cuatro. Recién lo decía Johnny, y es como lo contestábamos en otra nota también, que que tiene que ver con eso. 88 lo vamos a confesar. O sea, yo tenía. Sí, ya sé. Tenía como la. No, igual, ojo, no apuntaba eso en mi pregunta, ¿eh? No, pero está todo bien. O sea, lo compartimos porque es lindo, porque es conceptual. No, con el arte y con lo que el disco. No, no es ningún secreto. No es ningún secreto. Eso que hablábamos de la magia, ¿viste? Cuando eras pendejo y te ibas a comprar el disco en Bondi que salía, que lo encargabas. Que estabas esperando y lo estabas que salga. Esperando. Sí, y ibas a buscar y no tenías. No tenías información cuándo iba a salir, cuándo iba a llegar. Te mirabas el booklet, boludo, mirabas el librito, veías las fotos ahí, veías a los chabones. Yo me acuerdo de ir desde Palomar en Bondi a San Martín a buscar, qué sé yo, no sé, por ejemplo, el disco de Biohazard o de Megadeth en su momento, y venía en el bondi una hora de mirando el disco, leyendo cada uno de los agradecimientos. Todo. Y cuando llegaba, ponía el disco, le daba play, y cuando arrancaba, me asustaba. ¡Oh! Pegaba el golpecito eso. ¿Entendés? Y como esa magia, esa cosa que fue lo que nos empujó en cierto sentido a ser músicos, y que nos terminó haciendo amigos y familia, que fue nada más que la música, nos pasó en un periodo de tiempo que es del 88 al 94. Buenísimo. O sea, no son los mejores discos de la historia del rock and roll. No, no, no. Es, tiene que ver con la pero más, son los que nos hicieron ser músicos. Mirá. Y los que nos hicieron componer este disco. Y creo que este disco tiene mucho que ver con lo que pasó entre el 88 y el 94. No me importa, no hablemos ni siquiera de un género en particular. No, ¿qué no, es no. de los 80 o de los 90? El disco de los 90. 90. 90. Claro. Reconta. Bueno, vamos a escuchar un tema. ¿No le parece? Por favor. El primero. El ejército de uno, ejército de uno. ¿Por quién agregar algo en especial de ejército de uno, ya que es el tema que abre el disco? ¿O no? Que lo disfruten. No importa. Sí, que lo disfruten. Escuchémoslo. We'll be right back. estamos charlando con los chicos de Banda de la Muerte, que tienen su nuevo disco 8894, y hablábamos sobre el productor, Jack Endino. ¿Cómo lo podríamos personificar o contarle a la gente que no lo conoce, a ustedes que lo conocieron? Brevemente, ¿cómo se lo puede...? Bueno, para los que no lo conocen, el tipo tiene como el mote de ser el padrino del grunge. Es como la pata de audio de lo que fue la escena de Seattle. De lo que era su pop, tenía imagen con Charles Peterson, exacto, los músicos obviamente, el sello, y en la pata de audio era él. Solo, ¿sabes?, él. Sí. Sí. Y es responsable de discos como Bleach de Nirvana, como... Pero no solo de esa época, después el tipo siguió laburando y hace hoy por hoy, tiene, no sé, uno de los mejores discos pesados de los últimos tiempos, que es This Communication de High on Fire, o Nebula, El Seven, Valentor, Bruce Dickinson, no sé. Claro. Sí. Sí, bueno. Y esa amplitud que, digamos, está contando, ustedes al trabajar con él, ¿cómo, digamos, cómo la vieron? ¿Cómo la vivieron en realidad? Pues, digamos, grabar con Bruce Dickinson, para grabar, no sé, con haber hecho Bleach, Titás, ¿no? Mencionamos recién, Luchir, dijiste. Digo, es un tipo que tiene una cabeza que tiene una abierta así, ¿no? Y el chabón le gusta mucho la música, ¿viste? Le gusta la diversidad también. No, no pretende que vos suenes como otro disco que ya grabó. El chabón viene porque le gustó cómo sonás vos, ¿me entendés? Porque quiere sacarte algo, ¿me entendés? Otra que cosa. Sabe que está ahí. Cuando escuchó los demos, yo estuvimos charlando en una charla así en el estudio, el tipo dice, sí, yo cuando escuché los demos, sabía que las canciones me iban a gustar mucho más cuando las termine, cuando las grabé yo. Sabía que podía hacer este trabajo bien. Y le gustó, viste, lo quería hacer. Se comprometió el chabón, realmente tuvo ganas. Y lo que tiene que ver con lo que vos decías de haber laburado con tantas personas, o sea, géneros disímiles y lo que sea, lo más lindo que... lo que más nos gustó y más nos fue más funcional a grabar el disco fue la forma que el tipo, a través de la experiencia, ¿no?, de interactuar con esos egos, la capacidad del chabón de... ¿El manejo de grupo? Sí, no, pero individualmente. Ah. O sea, sabía cómo hablarle a Guille, sabía cómo hablarle a Johnny, a Fede, a mí. Y sabía cuántas tomas pedirte, ¿me entendés? Vamos a grabar esto, dame una más, listo. Ya está, con lo que tengo estoy. Y el chabón te bajaba la ansiedad, ¿entendés? Chau. O sea, te bajaba el miedo, porque era lo que te contaba recién fuera de aire, que el chabón venía a grabar a Soundgarden, ¿viste? Y después vos te tenés que sentar con un tipo que había grabado los bajos de Ben Shepard a tocar el bajo yo, ¿entendés? Entonces yo estaba como, obviamente, todo súper movilizado. Tenés que cruzar esa primera barrera, ¿no? Y al margen estaba súper movilizado, porque fue toda una movida conseguir al chabón, ir hasta allá, buscarlo, hablar con él, traerlo, convencerlo, preparar todo para que esté cómodo y pueda estar... laburando, el chabón vino a laburar, quería laburar, solo lo que le interesaba era hacer el disco, y tiene la capacidad esa de, al margen de lo técnico y del oído, que eso no lo vamos a poner en juicio, de perfectamente saber cómo hablarle a cada uno de nosotros. De llevar adelante el proyecto, ¿me entendés? El tipo toma... Le sobró un día luego de estudio. Increíble. Igual, eso... Lo vamos a usar, vamos a ir a grabar. Sí, Pato, escuchame, estamos yendo ahora. Se me ocurrió una canción. Andá guardando los perros. ¿Sabés qué? Eso que acaba de decir, me parece que es lo que cierra a esos productores que resaltan por sobre el resto. El que abarca tanto lo audio, lo técnico, pero también el que sabe... ¿Cómo sacarle lo mejor a cada uno de los músicos? El chabón nos contaba de bandas en las que el chabón estaba en el estudio y los músicos estaban agarrándose a piñas adentro del estudio. Literal. ¿Sí? Así, a las piñas. Y dice, bueno, por lo menos eso no sucedió, decía. Nosotros estábamos muy cuidadosos. Nosotros estábamos abrazados diciendo, oh, la puta madre, qué bueno que está, que no se vaya más. Claro. Más. Y ustedes sintieron una transmisión de esa experiencia del tipo más allá de... De la guía, no en lo artístico, digo, como humano, no sé, o... Es increíble, como humano es increíble, la verdad. Estás tan comprometido con tu proyecto que ahí ya hay una cuestión de energías que son copadas, boludo, porque ¿dónde encontrás un tipo que venga tan grosso, que venga de tan lejos, que no tenga culturalmente un carajo que ver con vos, que no entienda ni de tu entorno ni del lugar donde vos vivís, entra acá, se encierre 14 horas por día en un estudio a llevar al tope de su capacidad... tu proyecto, lo que vos estás, que para nosotros es muy importante? Entonces, cuando el chabón tiene ese compromiso con vos, todo lo humano se pone alrededor de eso, sí. Y ahí explota todo, y sí. Ahí está buenísimo. O sea, fue, la verdad que fue súper placentero, fue una de las experiencias más lindas que personalmente me tocó en la vida, y estamos muy felices, al margen de todo, de haberlo hecho con él y de compartirlos entre nosotros. Claro. Nosotros tenemos una relación muy especial entre nosotros. Yo soy un tipo, soy muy jodido. Gómez es el mejor del mundo y Johnny está re loco. Entonces, ¿entendés la dinámica de la relación y lo que fue pasando en el estudio? ¿Cómo este tipo, que tiene esta capacidad y que es tan grosso, nos acomodó, nos llevó y nos hizo disfrutar del proceso que tenía una carga de ansiedad monstruosa? Imagínate. Vamos a escuchar otro tema, el tema que le da nombre, título al disco, 8894, ese trayecto mágico y misterioso. Recién sonaba de Banda de la Muerte, el tema que le da título al disco nuevo, que lo presentan mañana. Se hace el lanzamiento mañana. Es en el Roxy, ¿no? En el Roxy Live. ¿A qué hora, cómo va a ser eso? Mira, arranca todo a las 8. Es una de las fiestas que venimos haciendo, que se llama Club de la Muerte. Es como la primera de este año, en la cual estamos como mudándonos al Roxy. Y toca Gripe y Sutra, que son dos bandas que nos encantan, por eso compartimos este momento tan especial, digamos, con ellos, y los esperamos a todos. Realmente es uno de esos eventos, ¿viste? El disco ya lo van a conseguir, ya se consigue mañana. Las remeras, si todo va bien, también. Sí, también. Pero sí, claro que sí. No, es nuestra fiesta. El Club de la Muerte es como que siempre tratamos de que fuera la fiesta a la que nos encantaría ir. O sea, tratamos de que los precios sean bajos, de que haya promos buenas para que te puedas tomar una birra y, no te, y te puedas comprar el disco también. Claro. Y que los horarios sean súper respetuosos porque... o sea, sí, nosotros los viejos noventosos estamos acostumbrados a ir a Cemento a las 11 y que la banda toquen a las 4. Claro. Pero cuando vos invitas a alguien que no es del tan del palo y que realmente tiene ganas de ir a verte, es realmente importante si vos le decís que tocas a las 8, 9, 10, vos tenés que salir 8, 9, sí. 10. Entonces como que... Hay entradas. Tenemos entradas para ir a ver mañana a Banda de la Muerte. Si quieren llamar, 4864-0489, 4866-1095. Y si están escuchando en este momento y quieren venir, vienen ya acá y se las llevan. Así que hasta las 12 de la noche estamos nosotros. Bueno, entonces mañana es a partir de las 8 de la noche. A partir de las 8 de la noche. Bien. ¿Y después cómo sigue? Empezó a tocar, imagino. El Club de la Muerte sigue todos los meses. Sí, el Club de la Muerte sigue. El disco, Banda de la Muerte. Van a ir a Europa. Vamos. Está dentro de los planes. Mm. Está dentro de los planes. Hay un par de cosas cerradas que, en las cuales estamos avanzando. Así que... Tenemos buenos amigos y buenos aliados allá, así que estamos confiados en que lo vamos a lograr de nuevo. ¿Y cómo ven este? ¿Cómo lo ven antes de que sea popularizado, digamos, el disco ahora? Viste, siempre te pregunto ahí cómo fue la recepción de la gente. ¿Cómo lo ven? ¿Estás muy ansioso de que sea escuchado? Para mí pasaron 38 años de que lo grabamos. Pero... Sí, para mí también. No, lo que creo es que al margen de lo que pase o no pase con el disco, es el mejor registro de lo que tenemos para... Como que es lo más sincero y lo que mejor podemos lograr. Es un sueño cumplido. Aparte, si a Jack Endino le gustó, para mí ya está. ¿Qué me importa lo que dice lo demás? Claro, verdad. Sí, gran buen punto. Es un muy buen punto. Bueno, vamos a cerrar con. Era. ¿No tan distinto a vos? ¿Era o no? Puede ser. Bueno, vamos a hacer. Entonces, recordado, mañana 20 horas en el Roxy de Niceto. De Niceto, sí, señor. Y después, bueno, Club de la Muerte todos los meses. Están invitados, ¿eh? Están invitados. Vamos a ir. Y bueno, gracias por estar acá. Gracias por y ver. Bueno, nos seguiremos viendo desde ya. Y siempre nos gusta presentar los discos de Banda de la Muerte. Vamos, esto fue Banda de la Muerte, 8894, tan distinto a vos. Reactor.